Somos Radio Kermés a las 11 y cuarto de la mañana de este jueves 12 de marzo. Voy a saludar a Ángeles San Martín, que es presidenta de la cooperativa Vital, que está organizando un encuentro que, mamá mía, cómo deben estar laburando. Se viene el segundo encuentro nacional de cooperativas de cuidado que va a ser acá. Ángeles, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Bien ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, me imagino que estás trabajando a destajo para que todo esté como tiene que estar en las próximas horas. Y acá estamos, sí, entregando todo. Acá estoy junto con las chicas de las compañías de Chaco, de Olavarría, están llegando el resto, así que con muchos nervios. Bueno, buenísimo. Esto es mañana y pasado, lo repetimos, es el segundo encuentro nacional de cooperativas de cuidado. Contanos a qué cantidad de gente esperan, de qué lugares vienen y cuál es la idea de esta reunión. Bueno, viene alrededor de 13, 14 provincias de Chaco, Tucumán, Formosa, de todos lados, de Buenos Aires, de Chubut. Alrededor de 90 cooperativistas, más los disertantes. Tenemos disertantes provinciales, nacionales e internacionales, de Pablo Canjiano, de Italia. Y bueno, y el encuentro es básicamente para poder esto, ayudarnos, seguir aprendiendo, reencontrarnos, fortalecerlo, el vínculo, el sector, seguir aprendiendo, intercambiar experiencia, que eso nos suma un montón para ver qué está pasando en cada provincia, ver cómo nos podemos ayudar. Pertenecemos a una red de cooperativas, está la Federación de Cooperativas de Cuidado. Así que bueno, es básicamente esto, aprender y fortalecer el sector. ¿Dónde va a ser el encuentro y con qué formato? El encuentro es, mañana y pasado, 13 y 14. El 13 es abierto al público en el Requero Mercantil, en la Pestalozzi. Bien. Comenzamos a partir de las 9:30, está abierto al público, así que están todos y todas invitados, hasta las 19 horas. Bien, ¿y al día siguiente? El día 14 solamente es para las cooperativas de cuidados, para nosotros porque tenemos talleres. Bien, estaba viendo que vienen, bueno, repito, un poco dijiste algunas de las provincias, pero está garantizada la presencia de representantes de Mendoza, Salta, Buenos Aires, Formosa, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, La Rioja y Chaco. ¿Cuáles son en este contexto en particular las preocupaciones y las ocupaciones del sector? Y básicamente es el reconocimiento de la tarea del cuidado como parte del esquema de salud. La ley, estábamos luchando con el proyecto de ley a nivel nacional de profesionalizar el servicio del cuidado. Básicamente es eso, el tema, bueno, después hay diferentes cosas para las cooperativas, siempre la misma lucha, el tema de los impuestos, el tema de los beneficios, o sea, de poder contar con cierto apoyo provincial, nacional. Básicamente es así. Después claro. Tenemos preocupaciones. El día a día. Sí, por supuesto. Contanos un poco del momento que están atravesando en Vital, la cooperativa de ustedes, que quienes siguen un poco Radio Kermés ya tienen un conocimiento, hemos hablado en varias oportunidades, hemos compartido instancias, sí. Lugares. ¿Cómo están en este momento? Y nosotros, es lo que venía contando ya en varias notas, que nuestro trabajo se redujo, en el cambio de gobierno se redujo un 50% más de un 50%, porque teníamos 25 domicilios y llegamos con el cambio de gobierno que nos quedaron 9 domicilios. Seguir sosteniendo tantos puestos de trabajo, en ese momento teníamos 20 y pico, 30. Fue todo un desafío, ¿viste? El día a día, el poder seguir sosteniendo los puestos, la estabilidad laboral que veníamos contando todas. Y después, bueno, de a poquito fuimos otra vez. Ahora tenemos 16 domicilios. Empezamos también con el servicio de Vital Kit. Pero bueno, es la verdad que es bastante difícil remarla, seguir sosteniendo los impuestos cada vez mucho más altos. Y bueno, y así, como están pasando todos. Se lucha, pero bueno, se sigue sosteniendo como se puede. Cooperativas tenemos ese don, digamos, de poder resistir y seguir remándola. Decís, los impuestos siguen aumentando en un contexto en el que el gobierno nacional se jacta y se golpea el pecho de que baja los impuestos. Contá cuál es la realidad. Y no sé, la verdad, en Narnia vivirán, porque nosotros se nos sube un montón los impuestos. Estamos pagando impuestos una locura. Tenemos una oficina cerca del centro y estamos pagando. No tenemos, no sé, hay ciertos servicios que no los tenemos porque es verano y nos viene un montón. O sea, no sé qué tipos de impuestos bajan y dónde, porque que me digan y vamos para allá. Pero la verdad que todo se está aumentando, todo, todo. Sostener, nosotros necesitamos luz, internet, necesitamos el teléfono, necesitamos gas, y bueno, y es muy difícil mantener una oficina. Es más, ahora, antes la teníamos abierto mañana y tarde, hacíamos doble turno, y ahora solamente abrimos de mañana para poder achicar gastos. Claro. Tenemos que reducir gastos porque es imposible si no llegar. No se sostiene. Y bueno, y también otra de las cosas que estamos haciendo es haciendo convenios con diferentes emprendedores para poder ayudarnos entre nosotras. Las compañeras y compañeros de Vital pueden tener un beneficio y los emprendedores también, seguir, por lo menos, vender algo. Estamos conversando con Ángeles San Martínez, presidenta de la cooperativa Vital. Y en este momento, recién decías que en un momento generaban 25 o 30 fuentes laborales. Hoy en día, ¿cuánta gente trabaja para la cooperativa, en la cooperativa? Somos 40. Uh-huh. Pero bueno, como te comentaba, se hace difícil, la verdad. Estamos todos los días, viviste con la esperanza de que aparezcan más domicilios, nos repartimos lo que hay, los trabajos, las guardias que hay y todo, venimos bien, pero ahí, justo te digo, ¿no? Claro. Se nos cae un domicilio y se nos complica la vida. Y bueno, y ahora con el servicio de Vital Kit, este año la verdad que tenemos más demanda que el año pasado, que recién hemos comenzado. Contá qué es Vital Kit. Contá específicamente qué es Vital Kit y para alguien que esté escuchando y se vea interesado o interesada. Vital Kit, básicamente, para simplificarlo, son niñeras. El cuidado de niños en domicilio, no tenemos un espacio físico. Claro. Bien. Y decís que esto este año les ha permitido ahí un trabajo extra, en algún sentido extra, digamos, el trabajo que hacen, pero... Claro, sí. Sí, tuvimos que reinventarnos, que es lo que hacemos los cooperativistas siempre, y bueno, decidimos abrir, incursionar en este nuevo servicio que de niñeras, y bueno, y estamos ahí desde el año pasado. El anteaño pasado empezamos a trabajar en el armado, el año pasado lo inauguramos, empezamos con dos infantes el año pasado, y bueno, y ya este año ya hay una demanda más amplia que el año pasado. Pero bueno, nada, también cruzando los dedos que funcione y para seguir sosteniendo fuentes de trabajo y poder brindar un servicio también, ¿no? Ángeles, gracias por el contacto. Sí. Y dejo el micrófono abierto para que refresques algo que tenga que ver con el encuentro que comienza mañana o para que digas lo que te consideres oportuno. Bueno, gracias por la invitación, por siempre apoyarnos, porque bueno, es una radio que siempre ha estado con nosotras. Quería comentarles que en mayo-junio vamos a estar inaugurando la residencia en Anchorena, la localidad de Anchorena. Ajá, muy bien. Pues bueno, ya le vamos a ir avisando también para que estén presentes y acompañándonos. Consulta ahí, ya que tiraste el tema, ¿por qué Anchorena? ¿Por qué en ese lugar? ¿Qué situación se genera que les va a permitir abrir la residencia ahí? Porque se armó un convenio con el intendente de Anchorena. Él, nos conocemos ya, nos conocí hace un año y medio atrás, dos, y bueno, y se propuso de poder abrir un espacio para el adulto mayor. En Anchorena no había, y hay un espacio físico que estaba ahí, que había sido un hospital antiguamente, también fue una escuela-hogar, y dijimos, che, podíamos dar una solución, ya que alrededor está Riglos, Massa, y que hay adultos mayores, sin un lugar físico donde poder ir, entonces dijimos, bueno, podemos hacer, empezamos a trabajar con una propuesta del intendente de Anchorena, Gustavo, y bueno, y ahí comenzamos con el proyecto, y bueno, ya está llegando, por gracias a Dios, a su fin, así que en mayo-junio inauguraremos ahí las puertas para de Vital Asistencia Residencia. Bien, coincidieron. Bueno, la disposición de ustedes, más vale, la voluntad política del intendente Gustavo Pérez y la necesidad de la localidad y la zona. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Sí. Ya estaremos Así que hablando. bueno, esperamos que hay algunas otras propuestas dando vuelta de otras localidades, así que bueno, esperando que se pueda seguir generando fuentes de trabajo y también un servicio a la comunidad, Bárbaro que el Ángel, tema del adulto mayor. ¿algo más que agregar? Están todos y todas invitados al encuentro, que no se lo pierdan, que hay que visibilizar más al sector, al servicio del cuidado, y que bueno, para pasar un lindo momento y conocer experiencias de otras provincias también. Así que a toda mi Pampa querida están todos invitados, con los brazos abiertos lo recibiremos ahí de todas las provincias de Argentina. Gracias, Ángeles, un abrazo. Por favor, a ustedes. Ángeles San Martín es presidenta de la Cooperativa Vital, que es una de las protagonistas de este segundo Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidado, que va a tener lugar mañana y pasado mañana en el Recreo Mercantil de Santa Rosa. Estaba pispeando un poco la programación entre los y las disertantes. Aparecen, bueno, Jorge Bragulat, director del Doctorado Virtual de Economía Social Comunitaria, Solidaria y Popular. Bragulat fue un luchador de las cooperativas cuando esa palabra incluso era mala palabra, vamos a decirlo así, desde tiempos de la dictadura. Es una referencia central del cooperativismo pampeano, por más que en algún momento no hubiera residido más en la provincia. Va a disertar, como nos decía Ángeles, el antropólogo italiano Pablo Canciano, y también están previstas las exposiciones de Gustavo Sosa, que es magíster en Economía Social, del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, del presidente de la CAM, que es Alejandro Russo, de Mariana Pacheco, una licenciada en Psicología de la UBA. Estoy casi aleatoriamente señalando a algunos de los y las disertantes que va a haber en este encuentro de cooperativas de cuidado que va a tener lugar mañana y pasado en Santa Rosa.